sé si estaré mal. ¡Qué va! ¡Qué va! Porque no me dicen guapa, ni señores que gachi, ni tampoco estás de miedo, pues exclaman siempre así. ¡Bom, bom! Estos chicos españoles, pero qué soletes son. ¡Bombón! ¡Bomboncito de mujer, bombón! ¡Bombón! ¡Ay, qué dulce tu querer, bombón! ¡Déjame que te haga el oso! ¡Goloso! ¡Gritan todos con pasión! ¡Bombón! Jamón, jamón, jamón. El muchacho que es un vivo y el maduro que es pillín, dicen casi mareado. Si una pasa con postín, ¡bom, bom! Estos chicos españoles, pero qué soletes son. ¡Bombón! ¡Bomboncito de mujer, bombón! ¡Bombón! ¡Ay, qué dulce tu querer, bombón! ¡Déjame que te haga el oro!